Bueno, estamos con Paloma y Yuste. Paloma, buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que te quería preguntar, la radio, los cortos, con dos bestón, ahora este proyecto La Gata Loca, no paras, ¿no? No puedo parar. No sé qué tengo, no sé, mi sangre va un poco revolucionada y cuando tengo ya algo medio encaminado ya me pide... No puedes estarte quieta, ¿vale? No puedo. Es imposible. Bueno, explíqueme un poco, La Gata Loca, ¿cómo surge este nuevo proyecto con Yuste? Pues mira, por una parte, la intención mía de hacer temas propios que siempre la he tenido ahí desde hace ya un tiempo. Luego, por otra, precisamente ya que has mencionado la radio, yo... Esto salió de una conversación con Antonio después de hacerle una entrevista en la radio, a él precisamente, y tomando, pues nada, eso, el cafelito de después, decir, oye, pues mira, yo estoy pensando que, pues venga, pues vamos, y así surgió. Porque surgió de forma natural, ¿no? De forma espontánea total, vamos. Sí, además, sobre todo porque me dio la sensación, y no, creo que no me he equivocado, porque todavía, bueno, pues queda proceso, ¿no? Pero... de que tengo muy buena química con él, no solo personal, sino creo que musical también. Ajá. Bueno, Yuste, ahora buenas noches. Buenas noches. Que a ti te pasa casi igual, ¿no? Tienes a Lady Fan, que ahora eran los Rotten Mames, también hace acústico con Edu, y ahora con Paloma, ¿no? Con La Gata Loca. Pues más o menos un poco la historia repetida de Paloma. Inquietudes, ganas de trabajar, ganas de hacer cosas, ganas de aprender, ganas de hacer proyectos, ganas de participar en cosas y bueno, a través de eso, pues claro, la gente que te ve mucho al final nos conocemos. Y me topé con Paloma y bueno, empezamos a hablar, empezamos a intercambiar opiniones, empezamos empezó a surgir esto, empezó a surgir La Gata Loca. De ahí. Bueno, ¿y en qué consiste la Gata Loca? ¿Qué es lo que hacéis? Pues ahora mismo básicamente pues hacemos acústicos, versiones acústicas de cualquier cosa, desde The Police, pasando por, no sé, por temas clásicos como Fever o cualquier otra cosa que se nos vaya ocurriendo. Aunque el fin de este proyecto, pues poco a poco, será pues componer y crear cosas propias e ir plasmando esa idea algún día, poco a poco. O sea que es un proyecto que en principio, bueno, queréis que tenga continuidad, ¿no, Paloma? Por supuesto, claro, ya te digo que, bueno, como hacen muchos grupos, empiezan por las versiones, también porque hay muchas canciones que nos gustan, entonces dices, ay, esta también, ay, pero es que esta también, ¿no? Pero con la idea esa de indagar y buscar sonido y cosas, no sé. Además, el tema acústico era algo que yo tampoco había probado nunca, la guitarra acústica no había yo tenido el placer de haber podido, ¿no? Sí. Y está siendo bastante interesante. Con mucha ilusión, ¿no? Por lo que veo. Mucha. No, la verdad es que mucha. Y además, yo me gustaría que Antonio dijera lo que ha dicho antes, porque estamos los dos nerviosos y la boca seca. Y lo que hacía falta encima es que viniera yo con el micro, ¿no? Claro, ya ha llegado con el micro y la cámara ya nos ha reventado, ya que nos ha dejado. Pero me ha hecho mucha gracia el paralelismo que ha hecho Antonio al principio de la noche. Bueno, yo siempre digo que cada proyecto es como un pequeño hijo, ¿no? Es un hijo y la primera vez que los primeros pasos que da un hijo son muy importantes. Y esto para mí hoy ha sido... ¿Qué era lo que te había dicho? Cuando le dice una chica cuando eres jovencito y le dice que me gusta y tal, ¿no? Y ese nervio que tiene justo antes, dice... Estoy por ti. Pues sí, la verdad es que estamos ahora mismo los dos así en plan como... Hostia, venga, hostia. Tal, la primera vez, tal, uy. Bueno, y antes que se me olvide, el nombre de La Gata Loca. No sé, imagino que será por ti, ¿no, Paloma? Es por mí, pero porque Antonio la ha recibido muy bien. Sí, me ha encantado. De hecho, me he hecho un friki de los dibujos. ¿De dónde viene ese nombre? Es que La Gata Loca, en inglés, de Crazy Cat, era una tira cómica. Ajá. Que pasó luego a ser unos dibujos animados. Y aquí en España, pues yo era muy pequeña cuando los veía. Y bueno, pues mi madre, que me quiere mucho, me decía que yo era como la gata loca, porque la gata loca estaba enamorada de un ratón que se llamaba Ignacio. ¡Qué bonito! Y que siempre le daba larga. Y ella, cada vez que le daba larga, ella se enamoraba aún más. Entonces, como el amor imposible. Y la gata loca es un recuerdo muy, muy cariñoso, ¿no? Entrañable de mi infancia. Y no sé, me parece... Que tengáis mucha suerte en vuestro debut. Muchas gracias. Y tú que lo veas.